granja. Radio La Granja. Radio La Granja. 102.1. Esto es lo que escucha. Radio La Granja. Radio La Granja. Radio La Granja. 102.1. La naturaleza de las naciones. Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada y rebelde hasta la muerte por tu ingratitud. Conspiro, me conjuro, encabezo el motín. Me hago con el mando de esta absurda expedición amazónica a ninguna parte. ¿A quién pretendían engañar con el espejismo del dorado? Pensaba el rey, distante, que codiciaban nuestras vidas, como la suya, una ilusión. Potestad es eso del poderoso, a quien todo le aprovecha siempre, aunque nunca acabe de saciarle nada. Mas nuestro patrimonio, bien exiguo es, lo cual no quita para que se nos haga agradecer a la providencia de un lejano monarca cuya gloria alcanza el más remoto confín del mundo. No serviremos a ese quimerista ni a sus untuosos ministros, puesto que un inocente día les juramos fidelidad, nos declaramos ahora traidores. Nuestras sean a partir de ahora nuestras manos, nuestro destino, nuestro valor, nuestra espada. Buenas tardes a todos. Jolines, se me hace raro dar a estas horas las buenas tardes, pero bueno, a la una ya es después de las 12, ya hay que decir buenas tardes, ¿no? A partir de las 12 del mediodía. Pues ya está, buenas tardes. Aunque cierto es que nos escuchan también por aquellos lares lejanos, entonces igual lo dejamos en buen día a todos y ya está, pues eso. Buen día a los de aquí, a los de allí, a los de ahí, a los de allá. Hemos comenzado nuestra participación en este cuarto cadenazo radiofónico, dando continuidad un poco a lo que nos acaban de contar desde Granada los amigos de Radio Almaina, con un poema de Fernando Alcaine titulado La naturaleza de las naciones, un poema editado por nuestro compañero Manuel y leído por Batiburrillo, del que quizás os suene la voz porque preparó unas cuñas para el primer cadenazo y creo que se han utilizado en algún cadenazo más. Pues eso, como bien habéis oído en nuestra sintonía, por llamarlo de alguna manera, somos Radio La Granja desde Zaragoza. Sí, sí, Zaragoza. Hoy en Zaragoza teníamos que estar de fiestas, las fiestas del Pilar. Aunque este año sean unas no fiestas por los motivos que todos ya conocemos y que no vamos a repetir. Aquí no se celebra el Día de la Hispanidad y, como os decía, se celebran los pilares y yo creo que por eso somos un poco menos conscientes de lo que supone la festividad de la Hispanidad. Bien nos viene a todos los maños iniciativas como este cadenazo. Y solo os quiero decir una cosa. cosa: no os dejéis robar las fiestas por nadie, porque el Pilar no se toca, porque Zaragoza no se toca. Gritad conmigo: ¡viva las fiestas de la Virgen del Pilar! ¡Viva Zaragoza! Pues sí, sí, esto hemos escuchado. Esta es nuestra ofrenda del grupo Los Olvidados de la Morgue de Zaragoza. Un tema que tenía que sonar hoy, sí o sí, ya perdonaréis, pero cuando oí la fecha que se hacía para el 11 de octubre dije, guay, que pone a Los Olvidados. Pues bueno, para este cadenazo le hemos dado muchísimas vueltas a la cabeza para plantearos un tema que pudiera ser distinto sin salirnos de la temática propia de propuesta para este día, ¿verdad, José? Sí, en eso habíamos hablado. Bueno, pues sí, la colonización, pero la colonización existe desde que el hombre o el ser humano empieza a moverse, claro, y a ir de un sitio para otro. Pero claro, también hay distintos tipos de colonización, ¿no? Eso es lo que igual nos quería ocupar un poco aquí. La colonización está, desde que se hiela el estrecho de Bering y los primeros homo sapiens cruzan desde Siberia a lo que es actualmente América, eso ya es colonización. Luego resulta que hay otro tipo de colonización, que es la colonización por la fuerza, la colonización por las armas. Eso, por ejemplo, lo conocían muy bien los romanos. Cuando llega Julio César por primera vez a Alejandría, lo primero que se ocupa es de quemar la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Pues porque es donde está toda la cultura, todo el saber, toda la identidad de un pueblo. De eso se encargó también el señor hidráulico Francisco Franco. Cuando en la mal llamada guerra civil, que fue después de un golpe de Estado, fue simplemente una guerra de conquista y de un exterminio. Por la sencilla razón de que se ocupó de eliminar todas aquellas trabas que se le interponían entre él y el poder. De esta manera, una vez acabada la supuesta guerra, o la guerra, no, la guerra fue... Sí, de supuesta no, sí. La guerra en abril del 39, ¿qué es lo que hace el señor Pachi Pantanos? Pues crea... Me encanta Pachi Pantanos. Crea el Instituto Nacional de Colonización, que no es otra cosa que un intento de aunar aquellas propuestas ya hechas por Joaquín Costa en el siglo XIX y meterlas, pero sin que sean realmente las propuestas hechas hechas y luego, por supuesto, anular todo aquello que intentó y que hizo la República del Frente Popular, que recordemos que ganó las elecciones en enero de 1936. A pesar, obviamente, de ser una iniciativa del gobierno de la dictadura, el problema de la reforma agraria de la política hidráulica había sido ya planteado, como digo, durante la regeneración por Joaquín Costa, el León de Graus, y a finales del siglo XIX. La República Española siguió desarrollando esa política agraria, que era un intento de una verdadera desamortización, de expropiar los latifundios y repartirlos entre quienes realmente se los trabajaban, los campesinos. Claro. ¿Qué hizo el instituto? Pues hizo justo todo lo contrario. De hecho, vendió tierras, se quedó con tierras, expropió tierras y luego lo que hizo fue sacar gente de sus tierras, llevarlas a otro sitio y darles 7 hectáreas y un chamizo, y a partir de ahí búscate la vida. Sí, además normalmente eran tierras peores que las que les hacían abandonar, claro. Claro, por supuesto. Y suponía la ruina a muchas familias. O sea, eso de que te regalaban casa y tierras, pues muchas veces pues que no era así. No. A ver, lo primero que hace el INC es convertirse en poseedor de las tierras, ¿vale? Entonces esas tierras son transferidas en arriendo, las arrendaban a los colonos. Volvemos a lo mismo, se saca a la gente de su tierra, se la aparta de su cultura, de sus tradiciones, de su familia, y se la lleva a otros sitios donde se impone la cultura estatal, o sea, la impuesta por una dictadura. Claro. La de sí. La de pandereta y metralleta. A fin de cuentas. Sí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En un principio no hay servicios, no hay condiciones para la vida. Se ponen entre los mismos colonos, porque ya decía Simón de Beauvoir que el opresor nunca conseguiría sus fines si no fuera con la ayuda de los oprimidos. Claro. Lo que haces cuando llegas a un sitio es primero arrasas a... acabas con los que te hacen frente, con los que te pueden poner trabas. Y entonces eliges a uno de los que quedan y le dices, tú vas a estar por encima de los demás y te vas a encargar de que los demás hagan lo que yo digo. Eso me suena también a la política de empresas. Sí, por ejemplo. ¿No? Que siempre dices, ¿por qué han puesto a este tonto de encargado? Bueno, pues porque es tonto. Pero es que un tonto útil es muy útil. Sí, por eso. Claro. Entonces, a partir de ahí... se van desarrollando pueblos de colonización. Los pueblos de colonización, el primero en la provincia de Zaragoza son Tirar del Sal. Uh-huh. El segundo en Aragón es El Temple, que en principio iba a ser El Temple del Caudillo, porque además lo inauguró el caudillo en el 1953. Este pueblo se creó en base a la construcción del pantano en la Sotonera, ¿no? De la Sotonera, exactamente. Eso sí. Sí, del pantano de la Sotonera. Igual que las Bardenas del Caudillo, ahora las Bardenas Reales, se hicieron en función a Yesa y al recrecimiento. Uh-huh. No al recrecimiento, que es lo que se está intentando ahora, sino a la creación y la construcción del pantano de Yesa, tan bonito. Uh-huh. Y tan estupendo el polígono de tiro, ¿verdad? Sí, bueno, el primer objetivo estaba claro. El gobierno imponía por la fuerza, después de 3 años de lucha, derribar, lo que buscaba era derribar, anular y vilipendiar todos aquellos logros que había conseguido la República o que estaba en función y en trámites de conseguir. A partir de ahí... anular todas las posibles diferencias culturales y de pensamiento. De una manera, sometimiento. Efectivamente. Eso no solo se hizo en Aragón, eso vamos a dejarlo claro, que se hizo a nivel peninsular. Eso es. En toda la península, Extremadura, Andalucía, Cataluña quizá no tanto, pero... Las Castillas. Sí, las dos Castillas. Hay que pensar que Castilla no... Fue una de las grandes trabas de la dictadura. Quiero decir, también tenían su idiosincrasia, que no es que fueran aquello de las Españas, no. Olvidémonos del cainismo, de las dos Españas y de las tonterías que nos han querido vender y confitar, como la fiesta del Pilar. No nos olvidemos de que la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil, de que se ha aprovechado para hacer el Día de la Raza y de las Fuerzas Armadas, y que Antonio Beltrán hace 70 años inventó las fiestas del Pilar en función a las fiestas a la Madre Tierra, para de alguna manera minimizar esa carga negativa que tiene el día y la fiesta. Realmente la verdadera fiesta es la ofrenda de frutos, que es cuando se va a ofrecer a la Madre Tierra pues la cera de las abejas, las flores y los frutos que ya nos concede. A partir de ahí todo es folclore. Porque lo que busca, y con esto ya vamos terminando, ¿no? En la colonización, sobre todo la colonización a la fuerza, es el sometimiento y es el convertirnos a todos en nada, en nadie, que es lo que decía el inmortal Eduardo Galeano cuando hablaba de los nadie. Si os parece, os leo una... Genial, sí. Decía, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, a lo sumo, folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que nos matará. Radio La Granja. Bueno, pues eso, más allá de las peculiaridades de cada lugar, con la transformación en regadío de como objetivo primordial, la construcción de pantanos y embalses y la confección de toda una red hidráulica derivada, fue normalmente el paso previo a la realización de núcleos de población, de los llamados pueblos de colonización, que en un primer momento fueron viviendas sueltas junto a las tierras en un ámbito disperso, y entre los que nuevos colonos se fueron poniendo normas, por ejemplo, de que la tierra de cultivo no estuviera a más de una hora de camino de donde vivían. Pensad que entonces tirabas en mula o a pata, una hora de camino desde casa. Y vuelta, claro, después de trabajar de trabajar en el campo, que no es ninguna tontería, es. Que los tractores no estaban muy en boga. No. Claro, eran hábitats dispersos y todo esto con una carga propagandística del régimen, de lo bien que lo estamos haciendo, sí, de las oportunidades que estamos dando a esta gente que era, bueno, unos muertos de hambre, los nadies, ¿no? Sí. De esta manera, si hacemos un balance de la superficie del regadío durante el franquismo española, fueron unos 700.000 hectáreas que se amplió la superficie de España. En el caso de Aragón, que fue sin duda la región del Ebro donde más importancia tuvo la colonización, ya, pero eso ya desde el siglo XIX se andaba diciendo que en unas 16 zonas regables en la cuenca del Ebro, de las que 7 se fueron en la provincia de Huesca, 5 en la de Zaragoza y 4 en Teruel. Uh-huh. Hasta para estas cosas Teruel siempre ha tenido la menor participación. Si aplicamos a Aragón las cifras que es del conjunto de España, unas 150.000 hectáreas de las 300.000, de las 700.000... Un buen porcentaje. ¿Eh? Sí. bastante. El listado nominal de los pueblos, si os interesa, pues en la provincia de Huesca, Artasona del Llano, San Jorge, Valsalada, Frula, Montesusín, Cantalobos, Valfonda de Santa Ana, Curve, San Lorenzo del Flumen, Orillena, Cartuja de Monegros, ya este tardío, San Juan de Flumen, Vencillón y El Temple, que fue el primero en la provincia de Huesca. En Zaragoza, el primero fue Ontinar del Sal, que fue el... Bueno, para qué decir nada, fue el primero. Puyato, Salera, Bardena del Caudillo, El Bayo, Campo Real, Pinsoro, Sancho Abarca, Santa Anastasia, Santa Engracia, Valareña, Sabinar, Fincas, la ampliación de Sobradiel, Joyosa y la ampliación de Marlofa. Y en Teruel, Valmuel y Puigmoreno. Me ha sorprendido los de Zaragoza, porque los de Teruel, los de Huesca, pues no sé, con todo lo de Monegros, pues los teníamos como más ubicados, pero no sabía que hubiera tantos en Zaragoza. La verdad es que no se les dio, al ser Zaragoza o la provincia de Zaragoza, bueno, como la más colonizada, de alguna manera, a lo mejor no se le dio tanta importancia, uh-huh, pero sí, es cierto que había unos cuantos y bueno. También pasa que en Huesca como que le están dando mucho... quieren poner en valor toda la riqueza arquitectónica, porque al final y al cabo, pues con el tiempo, pues tienen su riqueza arquitectónica de los pueblos de colonización, sí, y han creado su centro de interpretación de los pueblos de colonización, uh-huh, y están muy orgullosos. Quizás en Zaragoza no sea, o yo desconozco, y mira que vivo aquí, ¿eh? Tampoco conozco de centros de interpretación en Zaragoza, no. En Huesca y Monegros, sí, sé que se estaban haciendo cositas, porque claro, todo lo que se hizo, a fin de cuentas, entra a la gente. Quiero decir, una vez ya no tienes otra, porque claro, no tampoco es que te dieran opciones. Te decían, tú te tienes que ir y te vas. Eso es. Bueno, de hecho, para eso estaba la Guardia Civil, que es otra de las formas de colonización. La imposición de un grupo paramilitar armado que te dice, tú vas a misa, tú vas allí, sí, tú vas allá. Y si no, bueno, pues lo que decía la canción de Descosido, ¿no? O al hoyo con tu marido o a casa a cuidar de tus hijos. Ya. Entonces, a partir de que se van consolidando esos pueblos de colonización, se van también dotando de servicios que no tenían, de agua corriente. Esto ya hasta bien entrado los años 60 y 70, que no estamos hablando de a partir del 53, cuando realmente acaba la guerra, que no acaba en el 39, la guerra continúa porque sí, los grupos armados siguen presentando batalla contra la dictadura. No es hasta el 53 en que se consolida y entonces Pachi vende España a Mr. Marshall. Entonces, a partir de ahí, con la ya no autarquía, sino el el capitalismo que luego degenerará en la cleptocracia actual, pues se le empieza a dotar a esos pueblos que ya no son de colonización, porque ya hay gente que ha nacido ahí, claro, que se ha criado. Entonces, algunos hasta tienen colegios. Claro, claro. Que no los tenían. Tienen agua corriente, ya no digo caliente, corriente, no la tienen que coger de las albercas. Y incluso servicios como autobuses. Actualmente no te creas que hay muchos, ni en los de colonización ni en los otros. Ni en los otros, ahí está. Pero sí, poco a poco, claro, la gente va haciendo su vida y quieras que no... Claro, es que van cobrando vida a esos pueblos, claro, claro, es que no tenían nada. Y el ser humano es como la rata, te acostumbras a lo que tienes y entonces vas haciendo tu hábitat. Yo, respecto a este tema, este verano me leí un libro que me hizo reflexionar y ver, pues vamos, que me tocó mucho la fibra, que es... Distintas formas de mirar el agua, de Julio Llamazares, un libro que sacó en 2016, o sea, relativamente nuevo, y trata sobre esto, sobre cómo, a ver, el padre de un clan se muere y resulta que ya te cuentan que es que la familia fue expropiada, que fue enviada a un pueblo de colonización, sí, que era una laguna desecada, que las tierras eran muy malas, que tuvieron que trabajar muchísimo. Entonces, este padre se muere y lo único que pide es que sus cenizas se lleven a su pueblo natal, un pueblo que está inundado por las aguas de un pantano. Entonces, el libro consiste en 7 relatos. ¿7? Ahora no me acuerdo si son 7, 9 o 13. ¡Buah, chaval! Bueno, pues las formas de sentir esa vuelta al pueblo de cada uno de los integrantes de la familia. Está la visión de la mujer, de los hijos, del hijo pequeño, de la novia italiana, de uno de los hijos. Y es interesante y la verdad es que a mí me hizo reflexionar mucho sobre el tema. Claro. Entonces, no sé, os lo recomiendo, la verdad es muy cortico y se lee rápido. Pues yo me lo leo, que no me lo leo. Sí, pues está así, muy bien. Ya perdonarás que te haya cortado, pero me apetecía compartir esta lectura. Y no sé, con esto ya acabamos, ¿no? Pues yo creo que sí, que ya es suficiente. Ya, ¿no? Es suficiente. Muchas gracias, José. La verdad es que nos has ilustrado el tema muy guay. Otra forma de colonización, como decías al principio. Sí. Y espero que os haya gustado a todos. Bueno, a ver, si no, ya podéis mandar vuestras quejas. Venga, pues. Dale. Llegamos al final del programa y nos vamos a despedir con un tema del grupo zaragozano Brutus M3. Se titula El Banquete. Nos invitan a una cena en honor de sexistas, racistas, homófobos e idiotas retrógrados, preparado por todos aquellos que no se doblegan ante su colonialismo social. Serían esos nadies de los que nos hablaba... Sí, efectivamente eso. Eso es. Bueno, pues os dejamos con el programa de nuestros amigos de Alegría Libertaria Radio. Nos escuchamos en el próximo cadenazo. Salud y radios libres. Salud.